preocupes, no es importante. Tan solo estás recordándome. Nacieron en 1968 como Match 4 y cantaban en inglés. Tuvieron su primera prueba en el Teatro Pairó de la mano de Jorge Álvarez, director por entonces del sello Mandioca. Tocaron y les fue bárbaro. Cuando volvían al camarín se cruzaron en el camino con un personaje alto y flaco que les dijo: teniendo todo este idioma cantan en inglés. Y fue suficiente para que comenzaran ese mismo día a traducir las letras. El alto y flaco era Luis Alberto Spinetta y la banda cambiaría poco después su nombre a sugerencia de Álvarez y le pondría uno provisorio que se conserva hasta el día de hoy, Box Day. La cortina de hoy pertenece al primer larga duración grabado en 1970 para Mandioca. El trabajo se llamó Caliente y el tema Cuero. En la reedición de 1972 el tema pasaría a llamarse Tan solo estás recordándome y el título del disco cambiaría a Cuero Caliente. De esta reedición, el tema que vamos a escuchar a continuación, Canción para una mujer que no está, Box Day. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impulse a ser más. Ya sé. Por algo lo he de cambiar. Miro alrededor para buscar el sol, quizás ese que me entibie cuando el día no esté más. Oh, no, ya sé. Oh, vos, mujer, que no estás. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Ella es mi verdad. Dime dónde estás. En la gran ciudad. Ese que me tibie cuando el día no esté mal. Oh, no, ya sé. Oh, no. Sos vos, mujer, que no estás. Dímelo, destino, si la puedo yo encontrar. Ella es mi verdad. Dime dónde estás. En la gran ciudad. Willy Quiroga en bajo y voz, Rubén Basualto en batería, Juan Carlos Godoy en guitarra y voz y Ricardo Zublé en guitarra y voz, se abocaron luego del primer disco a una obra conceptual que vería la luz en 1971. La presentación del disco se hizo en el Teatro Alvear con Nacho Smilari en lugar de Godoy, que abandonó la banda, y tras una gira por varias capitales del interior quedaron definitivamente constituidos en trío, o sea, sin Nacho Smilari también. El arzobispado pidió de inmediato el disco para escucharlo y, para sorpresa de muchos, recomendó a los jóvenes que lo escucharan. Nos referimos a La Biblia según Box Day. De este trabajo escuchemos Génesis, Box Day. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. La mente dijo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Oh. Te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. We'll be right back. no es importante. Tan solo estás recordándome. También en 1972 se grabó el tercer disco, Jeremías Pies de Plomo, de la banda que ya apuntaba a ser uno de los mayores, si no el mayor, referente del rock argentino de los convulsionados años 70. Para cerrar este primer capítulo de Vox Day, escuchemos de aquel tercer álbum el tema que le dio nombre y que pareciera anunciar los tiempos que se venían. Jeremías Pies de Plomo, Vox Day. Nunca vuelve atrás.